Encontrarte en cualquier lugar, pero ahora estás sin gravedad. Escuchamos a Jimena Sariñana con No Vuelvo Más, canción que se desprende de su más reciente producción titulada Mediocre. Seguimos con las notas informativas del mundo del espectáculo y te cuento que el cantante puertorriqueño Chayanne vuelve a la televisión tras 7 años de ausencia como protagonista de la serie Gabriel. A quien estaremos escuchando próximamente en los escenarios está la intérprete de Muñeca, Amaia Montero, ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, que se encuentra preparando su primer disco como solista en Los Ángeles bajo la producción del italiano Claudio Guidetti. Ben Ibarra inició la gira Claroscuro, con la cual se presentará por toda la República Mexicana hasta el mes de diciembre. En la Ciudad de México actuará los días 3 y 4 de diciembre en el Lunario del Auditorio Nacional. ¿Qué te parece si vamos a escuchar la interpretación de Será porque te amo a cargo de Thalía y regresamos con más información del mundo de la farándula? Los éxitos musicales llegan a tus 5 sentidos. Sin gravedad. Será porque te amo es un tema que viene incluido en Lunada, lo más nuevo de Thalía, y es lo que acabamos de escuchar. Retomando las noticias, una revista mexicana dio a conocer el sexo próximo del bebé de Luis Miguel y Araceli Arámbula. Qué decir de la publicación, es una niña a la que probablemente llamarán Marcela, como la desaparecida madre del cantante. estos momentos se encuentran muy felices son las chicas de Hash, porque Disney las ha elegido para cantar el tema de su próxima película Campanita. Desde luego también porque a partir de septiembre iniciarán la gira oficial de Habitación Doble en vivo por nuestro país, Centroamérica y Latinoamérica. Y ya que te estoy hablando de dicha agrupación, a continuación escucharemos Vamos a Llamarlo Amor. Quédate sin gravedad. Esto fue Vamos a Llamarlo Amor bajo la interpretación de Hash. Proseguimos con la música y ahora es momento de escuchar a Crystal Murray con esto que se titula Tú y Yo. hacemos movimientos a gran escala, sin gravedad. Lo que nos acaba de interpretar Crystal Murray es Tú y Yo. Antes de que otra cosa suceda, quiero saludar y agradecer a todas las personas que nos dan la oportunidad de entrar a sus hogares a través de nuestro programa Sin Gravedad, a través del 820 AM Radio Universidad de Occidente y Radio Plaza. El cantautor Mike Sierra, ex integrante del grupo de los Beltonzi, llega para interpretarnos Ríes. Te recuerdo, el teléfono en cabina es el 818-2025 para que te comuniques con nosotros, o bien si deseas escribirnos lo puedes hacer al correo singravedad-01@hotmail.com, que con gusto estaré dando lectura a tus comentarios. Cada éxito gira su propia órbita, sin gravedad. Acabamos de escuchar a Mike Sierra interpretándonos Ríes. Continuamos con lo mejor de la programación y es tiempo de irnos con Nada y Nadie a cargo de Nauta, una canción muy rítmica, así que hay que ponernos a bailar. Qué grande es mi espacio, no hay restos de tu amor. Ayer tiré tus fotos, pero ya me arrepentí. Existen estrellas, planetas sin gravedad. Hemos llegado al final de esta emisión y me despido con esto que lleva por nombre Yo No Me Escondo, a cargo de OBK. Gracias por habernos escuchado en el programa del día de hoy en Radio Plaza desde Colotlán, Jalisco, y en la emisora piloto Radio Universidad de Occidente. Gracias, hasta pronto. Yo no me escondo. gravedad. El programa que invade los sentidos de la radio a través de los mejores éxitos del pop en español. Todo esto sin límites de diversión. A partir de ese instante, regresa la tendencia de los cuerpos a dirigirse al centro del planeta. Te invitamos para quedarte sin gravedad la próxima semana. Sin gravedad, en donde cada éxito gira su propia órbita. Hasta la próxima. Radio Universidad de Occidente. Rimbombante presenta. La palabra de hoy. La palabra de esta ocasión es besánico. Y el ejemplo para esta palabra dice así. El Pato Lucas es el claro ejemplo de un personaje besánico, y su neurosis y su locura lo han mantenido en escena durante 70 años. Felicitaciones al excelentísimo Pato Lucas. Y para esta semana nos acompaña desde Israel, Yahav. Hola, Yahav. Hola, hola, mucho gusto. Es decir, besánico significa que padece de besania. Besania significa demencia, furia. Yo soy Alfonso Nocedal. Recuerden que pueden enviar sus quejas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico que escuchan al final de este podcast. Mi nombre es David Ochoa. Gracias por escucharnos. Mi héroe es y seguirá siendo el excelentísimo Pato Lucas. Hasta luego. Mi nombre es Yav. Soy israelí. Hasta luego. Juan se parece al Pato Lucas en lo besánico. Rimbombante @rd.com.mx.